buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y si quieren conectarse con nosotros en este momento para pedirnos tanto un ángel como un mensaje, pueden hacerlo llamándonos al 47-89-9014. 47-89-9014 y allí nos piden un ángel y un mensaje para ustedes o para quienes lo quieran recibir. Y vamos al ángel que nos va a acompañar en este programa o en el día de hoy o cuando nosotros decidamos llamarlo a partir de que lo vayamos conociendo. Viene a nosotros el ángel de la guarda. Él ha llegado a nuestra vida exactamente en el momento que nuestros padres nos concibieron. Está para guardarnos de todos los males, de todas las situaciones conflictivas que merezcan cuidado. Es un mensajero de Dios, portador de todas las señales necesarias para encontrar el verdadero camino. Desde el primer momento de nuestra vida contamos con Él. Nos acompaña, nos asiste, es el amigo imaginario de todos los niños. Si observamos a un niño jugar solo no parece estarlo. Habla, se ríe, se entrega y disfruta. ¿Con quién está? Disfruta de la presencia de su ángel de la guarda. Cuando no hallemos respuestas, pidámosela. Será quien ante un pedido ilumine el camino, quien traiga la solución indicada, quien nos dé el mensaje correcto en el momento preciso a través de cualquier situación o persona que nos resulte indicativa. Para comunicarnos con él, podemos decir: Ángel de la guarda, tú que estás presente en mi vida desde la primera hora y conoces todas mis necesidades, te pido que intercedas en esta ocasión para, ahí formulamos el pedido de lo que le queremos pedir, brindándome la ayuda necesaria y así lograrlo. Gracias, mi amado ángel. Desde este mismo momento está asistiéndonos, no tengamos dudas, ya está ocupándose de nosotros. Y ahora le pedimos a este ángel de la guarda que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta. No te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y el ángel de la guarda de que tanto hemos hablado en el transcurso del programa y siempre sabemos que es uno de los ángeles que más se conocen, que nuestros chicos, que nuestros niños, por suerte más conocen, el ángel de la guarda, el ángel que les hace dulce compañía, que los chicos, es una de las primeras oraciones que aprenden, ¿no? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo, ni de noche ni de día. Bueno, esa es una parte muy sencilla y muy fácil de comprender. Pero nosotros, hay cosas que le podemos pedir a nuestro ángel de la guarda, que nos podrían allanar el camino, nos podrían abrir el camino en muchos sentidos. Por ejemplo, lo que hacía Juan 23. Juan 23 le pedía a su ángel de la guarda que fuera a reunirse con el ángel de la guarda de la persona con la que él tenía que hablar, con la que él tenía que resolver un conflicto, con la que él tenía que encontrar un acuerdo. Entonces le pedía a su ángel que le pidiera al ángel de la guarda del otro que intercediera por lo que fuera mejor para los dos. Y así hacía. Y también el Padre Pío de Pietrelcina, él habla... El Padre Pío habla mucho de su ángel, con su ángel de la guarda, y él manda a su ángel de la guarda a que ayude a los ángeles de la guarda de los otros, de los enfermos, de los que rezan por él, de los que piden por él. Hay una historia muy linda que habla del Padre Pío. Bueno, en el libro El ala del ángel hay mucho sobre el Padre Pío y sobre el contacto con sus ángeles. Pero también nos cuentan los que han hecho la biografía del Padre Pío, que él se sentaba en una fuente o en algún lugar a rezar y hablaba con su ángel y le decía: no te olvides de este, te pido por este otro, anda a ver al ángel de la guarda de este otro. Y hacía esto de mandar el ángel, pidiéndole a su ángel de la guarda que fuera a conectarse con el ángel de la guarda de otro. Y eso te puede ayudar un montón en situaciones por ahí difíciles, complicadas, en situaciones que están muy trabadas. Hay veces que no, por más que le mandes a los ángeles, por más que reces, por más que pidas, hay un destino superior que uno no lo sabe y que hay que aceptarlo. Muchas veces uno se retoba contra el destino y resulta que el destino te está llevando por el mejor lugar. Hay que rendirse y entregarse, ¿no? Surrender es una de las cartas de los ángeles que yo manejo cuando tengo la entrevista, que te dice eso: rendirse, entregarse, dejarse llevar, dejarse fluir, a la ayuda de nuestro ángel guardián. Es cuando nosotros nos dejamos guiar y no sabemos qué hacer, y estamos para un lado y para el otro, y tenemos una duda terrible, y estamos angustiados, y nos preguntamos una y mil veces qué tenemos que hacer. Preguntémoselo a nuestro ángel de la guarda. Pidámosle que nos ayude a comprender qué decisión es la mejor para nosotros, o para nuestros hijos, o para nuestros amigos, o para las personas que nos piden ayuda. Entonces, cuando vos te conectás con tu ángel desde un lugar profundo, desde un lugar amoroso, así tengas que hablar con alguien que te ha hecho daño, o que te está maltratando, o que es una persona que te hace mal a vos, hablar con él, le pedís a tu ángel de la guarda que se comunique con el ángel de la guarda de la otra persona, y vos sabés que allí, aunque la persona sea odiosa, remilgada, mal encarada, bueno, esa persona te va a tratar de otra manera, te va a abrir el camino, A mí me acaba de pasar, por lo menos en estos días estuve con muchas reuniones por distintos motivos, y bueno, hay una persona que es intratable realmente, entre todas mis reuniones es intratable. Y bueno, yo anoche le pedí al ángel de la guarda, a mi ángel de la guarda, que hablara con el ángel de la guarda de él, y que pudiéramos hablar y que pudiéramos llegar a un acuerdo y un buen entendimiento. Y bueno, por lo menos me recibió, me hizo sentar en su escritorio, cosa que era imposible, Tuvimos una buena conexión, una buena comunicación. Bueno, hay que esperar los resultados. Estoy segura y firme en mi fe de que va a ser lo mejor. Siempre Dios hace todo para mejor. Y a veces le queremos doblar la mano, queremos que las cosas sean como nosotros vemos que es lo mejor. Y a lo mejor no estamos viendo todo el bordado, No estamos viendo todo el colorido. Lo estamos viendo desde abajo, donde todos son nudos y colores. Si nos levantamos un poquito, lo vemos desde otro lugar. Y nuestro ángel ve la voluntad de Dios. Nuestro ángel sabe cuál es el mejor camino para nosotros, Por ejemplo, si querés, acá yo tengo un taller muy lindo que di hace unos años, que se llamaba Los Arcángeles y el Ángel de la Guarda. Y ahí hay una oración que dice cómo podemos invocar a nuestro ángel de la guarda. Y él dice, la conexión con él se da a través de la oración, del diálogo. A partir de allí entablamos un diálogo permanente. Podrá actuar en nosotros al haberle dado el permiso. Cada pedido que le hagamos es un acercamiento mayor que tendremos. Podemos invocarlo diciendo, mi ángel de la guarda, sé que estás conmigo. Desde ahora caminaré apoyado en ti. Serás mi luz para alejar la oscuridad. Aceptaré tus señales y las seguiré con alegría y amor. Desde este momento ya no estaré solo, porque sentiré tu presencia en mi vida a cada paso. Gracias por tu amor y tu cuidado. Otra oración que le podemos hacer es, amado ángel de Dios, ángel de la guarda, ilumina mi camino, que pueda ver con claridad el lugar donde debo estar, o la profesión, o la pareja que debo tener, la decisión que debo tomar, etcétera, para mi bien y para el de quienes me rodean. Gracias por estar conmigo. Y si yo hay momentos en que recibo señales, pero no las puedo entender, porque estoy nublado, porque estoy perturbado, angustiado, como sea, hay una oración que dice, Señor, me has dado el regalo maravilloso de tener un ángel que guarda mi camino. Te doy las gracias y te pido que me ayudes a ver con claridad hacia dónde debo ir, que comprenda las señales y pueda recorrer el camino que tienes asignado para mí. Gracias, Padre, sé que me escuchas. Si yo necesito ayudar a otra persona, quiero interceder por otro para que pueda ayudarlo. Ahí le pido, como hacía Juan 23, mi amado ángel de la guarda, te pido que intercedas por mí ante el ángel de la guarda de, ahí digo el nombre de la persona, para, ahí mencionamos lo que deseemos resolver, y así lograr una verdadera comunicación sana y luminosa. Gracias por tu ayuda. Entonces, cuando entendemos que nuestro ángel de la guarda es un regalo del cielo, cuando nuestro ángel de la guarda es es la luz en tu camino, ahí empezamos a tener una vida diferente. Acá hay un escrito que yo fui recogiendo a lo largo del tiempo sobre el Padre Pío, ¿no? Y decía que el Padre Lino contó, el Padre Lino estaba muy cerca del Padre Pío. En realidad voy a contar otro, que dice un italoamericano que vivió en California, a menudo comentaba a su ángel de la guarda que por piedad le refiriera un recado importante al Padre Pío. Un día, después de la confesión, le habló en la iglesia al Padre Pío y le preguntó que si su ángel de la guarda le había confiado el recado y le comentara ciertamente lo que el ángel le dijo. El Padre Pío le contestó, ¿tú crees que yo soy sordo? Y el Padre Pío le repitió lo que pocos días antes le dijo su ángel de la guarda. Él tenía como un diálogo y que las personas a través de sus ángeles le hablaban al Padre, y el Padre recibía la oración como si la estuvieran diciendo. Decía que el Padre Lino contó que estaba rogando a mi ángel de la guarda para que interviniera y le hablara al Padre Pío en favor de una señora que estuvo muy mal. Pero me pareció que las cosas no cambiaron para nada. Encontré al Padre Pío y le dije, Padre, he rogado a mi ángel de la guarda para que te encomendara a aquella señora. ¿Es posible que no lo haya hecho? Y él le contesta, ¿y tú qué cosa crees que sea desobediente como tú y yo? O sea, no solamente lo había escuchado, sino que había hecho lo que corresponde. Lo que pasa es que a veces uno quiere que las cosas sean como uno quiere. Otra vez, dice el Padre Eusebio, contó, estaba viajando a Londres en avión contra el consejo del Padre Pío, que no quiso que yo usara este medio de transporte. Mientras sobrevolamos el Canal de la Mancha, una violenta tempestad atacó el avión y nos encontrábamos en grave peligro. Entre el terror general, yo recité el acto de contrición y, no sabiendo qué otra cosa hacer, le mandé al Padre Pío a mi ángel de la guarda suplicándole ayuda urgente. De regreso a San Giovanni Rotondo fui a verlo al Padre Pío y él le dijo, chico, ¿cómo estás? ¿Ha quedado todo bien? Padre, le dije, estuve a punto de morir. ¿Y entonces por qué no obedeces? Pero yo le he mandado al ángel de la guarda, y menos mal que ha llegado a tiempo. Era natural para él reconocer que recibía la visita del ángel de la guarda de las personas que le pedían. Era habitual hablarle como si fuera al oído, cuando le hablábamos a nuestro ángel de la guarda y le pedíamos que se conectara con él. Entonces, miren, estas cosas que suceden, que creemos que son solamente de personas iluminadas, claro que sí, estamos hablando de un santo, de un beato, estamos hablando del Padre Pío de Pietrelcina, pero en menor escala y con cosas sencillas de cada día, a nosotros también nos puede pasar. A nosotros también nos dan la posibilidad de pedirle a nuestro ángel de la guarda que se comunique con el ángel de la guarda, por ejemplo, de nuestro hijo, y que le mande serenidad, que le mande paz, que le haga hacer las cosas bien, o a nuestro esposo, o a nuestros hermanos, o a las personas, como les digo, que nos hacen la vida difícil. Le pedís a tu ángel de la guarda que le hable al ángel de la guarda a esa persona, para que esa persona pueda bajar un cambio y actuar de una manera menos egoísta, menos complicada, menos soberbia. A veces uno cree que los problemas de uno son los únicos que importan. Los problemas de los demás, y bueno, arreglate como puedas. Vos naciste para ayudarme, vos me tenés que ayudar a mí, y yo no estoy para ayudarte a vos o para escuchar tus problemas. A mí tus problemas no me interesan, me interesan que me resuelvas los míos. Y nadie resuelve los problemas de nadie. Uno puede ayudar, puede colaborar. Entonces, mi propuesta de hoy es ni que te pongas todo el peso del mundo sobre tus hombros, solo, ni que estés alejado de la realidad. es que estés en el punto de equilibrio y que le pidas en cada momento a tu ángel de la guarda que te ayude. ¿Sí? Si vos tenés problemas laborales, que tu ángel de la guarda te ayude a o conectarte con tu jefe o con la persona con la que tenés el problema, y que haya paz, que haya serenidad, que puedas convertir el trabajo habitual. O te necesitas dinero y estar mejor, bueno, pedirle a los ángeles que te ayuden, a tu ángel de la guarda que te ayude a encontrar el camino para progresar, para estar mejor, en lo mismo en lo anímico, lo mismo en lo físico, lo mismo en lo espiritual. Así que nuestro ángel de la guarda tiene una tarea permanente. El tema es que nosotros no le damos entrada. Y ellos no se cansan, no son como nosotros, no son seres humanos. Son seres de luz, creados para ello. Ellos llevan nuestras oraciones, traen las respuestas, todo simultáneamente. Nosotros por ahí, si tenemos que ir a buscar una respuesta en algún lugar, nos tenemos que trasladar, ir, venir, esperar, nos agobian los trámites. Ellos no. Ellos están en el mismo momento con vos y con Dios, planteándole tu pedido y ayudándote a encontrar la respuesta y dándote señales. El tema es que cuando nosotros pedimos señales, nos demos el permiso de recibirlas, nos demos el permiso de conocerlas, nos demos el permiso de saber que Dios no nos está haciendo trampa. Nos ayuda a conectar y a comprender las señales. Podemos pedirle, por ejemplo, vamos a decir: Señor, me has dado el regalo maravilloso de tener un ángel que guarda mi camino, te doy las gracias y te pido que me ayudes a ver con claridad hacia dónde debo ir, que comprenda las señales y pueda recorrer el camino que tienes asignado para mí. Gracias, Padre, sé que me escuchas. Si alguno necesita las oraciones, me pide el taller de los arcángeles y el ángel de la guarda, que yo se las envío. El email es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Si no, pues entra en mi página www.cristinadelsolar.com.ar y ahí también tenés un email para enviarme en forma directa. Bueno, quiero invitarlos para este sábado, que tenemos un taller muy especial, donde Zadkiel va a ser nuestro arcángel guía para la transmutación, para los cambios, para detener los actos erróneos, para cambiar la forma en que trato y en la forma en que me tratan, para detener las cosas que están mal hechas y las cosas que no estoy pudiendo enderezar, y poder ver esto un poco también de lo que estábamos hablando recién, poder ver hacia dónde estoy yendo equivocadamente. No puedo ir contra el viento, tengo que ir a favor del viento. Y a veces pierdo tiempo y esfuerzo en querer seguir mi camino por el lado que yo quiero, y resulta que el viento sopla para el otro lado. Y aflojarme, dejar que las velas el viento nos lleve, por ahí hace que ese viento, cuando uno viene con oración y cuando uno viene rezando y cuando uno viene pidiendo, que ese viento nos guíe por el camino indicado. Mi pedido es: pedile a tu ángel de la guarda. Y el sábado mi pedido es: trabajemos con el arcángel Zadkiel y todos los ángeles que van a ayudarnos a la providencia divina. Le vamos a hablar de esto de recibir y dar y de conseguir el lugar que nos corresponde en la vida y de poder vivir y avanzar en el camino. Bueno, vamos a los mensajes del día de hoy. Liliana de Lomas, para vos el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. A lo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento, pero seguro. Al llegar, me verás. Esperante. Para Lucy, mi amiga del alma, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Teresita Godoy de Versalles, un beso enorme, va el ángel de la alegría. Y aquí estoy. No dudes, la duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo, juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Gustavo de Villa Tefey, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Jessica de San Justo, el ángel del discernimiento.

y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. ¿Eh? Así que bueno, y voy a mandar uno más para todos los que tuvieron necesidad de entrar y no pudieron, o para los que no se animaron, o para los que recién llegan. Va un ángel y un mensaje. El ángel es el de la sabiduría y el mensaje es: aquí estoy, no dudes, él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, que tú lo has pedido. Me queda muy poquito tiempo para recordarles una vez más sobre el taller de este sábado. Insisto, es muy importante, es cambio de actitud, cambio de conductas, es protegernos, es defendernos, es salir a la vida con una actitud protegida, sanada, evitar que nos sigan pasando por arriba y evitar que nosotros, el cambio de actitud también hace que nosotros estemos más fortalecidos espiritualmente. Es un excelente taller para empezar, para aquellos que nunca vinieron a un taller, es excelente porque vamos a hablar del poder de los arcángeles, sobre todo de Zadkiel, vamos a hablar de los ángeles en realidad, y vamos a cerrar el taller con una meditación, ¿sí?, para que Zadkiel nos haga una transmutación, nos limpie de toda esa energía acumulada, dolorosa, amargada que tenemos y empezar de nuevo. Siempre se puede empezar de nuevo, aunque no lo comprendamos hoy, ¿eh? Aunque no lo podamos entender, siempre se puede empezar de nuevo. Les mando un beso enorme. Aquí estoy nuevamente el martes, después de la doctora Elba Garbe. Si te querés anotar en el taller del sábado, 4789-9014. 4789-9014. Chau. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida.